¿Sabes tú para qué son los camiones? ¿Sabes tú por qué hay estrellas y constelaciones? Eso no lo sé, solo sé que es muy interesante. ¿Sabes tú por qué vuelan los aviones? ¿Sabes tú por qué tengo que escribir canciones? Eso no lo sé, solo sé que es muy interesante. Las estrellas sirven para verlas brillar, los camiones, los aviones para verlos pasar. Las canciones son para decir que todo es interesante. Todo es muy interesante. ¿Sabes tú por qué tienes que ir al baño? ¿Sabes tú por qué se trabaja todo el año? Eso no lo sé, solo sé que puede ser interesante. ¿Sabes tú lo que comen los marcianos? ¿Tienes una idea de lo que hay dentro de un piano? Eso lo sabré y podré hacérmela interesante. Con trabajo y baño el tiempo puedes matar. De marcianos y de pianos tienes que conversar. Con el tiempo puedes ser un señor interesante o señora interesante, alguien muy interesante. Pero si un día me aburro y pierdo todo interés, si no me hago más preguntas, abandonando el saber, también será interesante, un asunto interesante, porque soy interesante, la señora interesante. Señora interesante, la señora interesante. Mil caídas hemos regresado. No sé cuántas veces nos caímos. Como unas 50,000. 80,000. 100,000. Ay, pensé que iba a decir 100,000. 100,000. Pero bueno. Pues ya son las 2:07. Vamos a dar por terminado este programa porque en breve va a empezar una serie de caídas ya a nivel garrafales porque ya es la hora de. Como les mencioné hace rato, hoy ya es día de trabajo en casa, como lo habíamos estado haciendo, Vicos cuarentena. Entonces, es como la hora en la que los papás se acuerdan que tienen que trabajar y empiezan a hacer sus juntas y mandar correos y aparentar que sí trabajaron. Entonces, pues ya viene la parte intensa. Dice, así que tirano mayor dice groserías. Sí, confésalo. Confesa la verdad. No te ocultes, no te ven, es radio. Ya sé. Confésalo. Di, tengo mis 5 minutos de decir groserías de repente. Sí, tengo 5 minutos de decir groserías en mi cuarto para que nadie me escuche. Pero ahora dilo fuerte para que te escuchen. Pues sí, tengo 5 minutos de decir groserías en mi cuarto. No te molesto, muy feliz o así. Sí, generalmente llega un punto en donde creo que hasta cierto punto es sano que se encierre en su cuarto, ¿no? Y haga lo que tenga que hacer, diga lo que tenga que decir y ahí donde nadie lo escuche, solamente su almita. Entonces, era normal, natural. Pero aún así, no es, yo creo que la más grosera siempre voy y voy a ser yo. Sí. Soy, seré y así grosera, ni modo. No hay forma en la que eso se me quite. Sí, que respires profundo. O borrando tu memoria. Sí, las últimas veces que intenté no enojarme y no decir groserías, terminé enferma del estómago. Terminamos yendo al doctor porque ya tenía gastritis otra vez severa o úlceras en el estómago. Entonces, creo que puedo seguir diciendo groserías. Mejor no hay que sacarlo. Exacto. Mejor lo sacamos y ya. En vez de mantenerlo en tu estómago todo. Pues es que no es que no las conozca, más bien es algo muy curioso porque para niños de su edad, bueno, no a niños porque ya no es niño, para adolescentes de su edad, pues él no dice groserías. O sea, si de verdad si escucharan a sus compañeros de salón, es el que menos groserías dice. Entonces es como, no, está bien que diga una que otra, porque no las dice continuamente, vaya, no las usa a diario, ni cada 3 minutos, ni así. Pues no, es como la versión tranquila del salvajismo adolescentil. No, estamos contentos con que tenga sus 5 minutos y todavía no se ponga loca. ¿Qué? ¿Por qué no le hablas? ¿Qué? ¿Por qué no le hablas a Fubuchan? Sí, le estoy hablando. ¿Que por qué no le hablas por WhatsApp a Fubuchan? A nadie le habla por WhatsApp, no te sientes ofendida. Mi hermano ofendido. No me deja, ¿ok? ¡Ay, no! Sí, cuando voy a tomar mi teléfono dices, tienes tu cara de asesino y dices no. Ok, oh. Entonces todo es culpa de Tiranomi, ¿no? Dice que Fubuchan diga. Quiere hablar contigo y te haces el difícil. Que todo es culpa de Tirano Menor porque no le deja agarrar su celular. Bueno, es que esa es otra. Tirano Mayor agarra su celular y se desconecta del mundo. Normalmente le decimos que ocupe el teléfono y se desconecte del mundo para hablar con las demás personas, con Bubuchan, con sus tíos, con sus abuelos. Pero obviamente, pues lo que dice mamá, pues vale 3 kilos de queso. Y el chamaco se pone a ver videos y a... A jugar, a ver videos. No, nada más juega y ve videos. Entonces, ahí vale pues, todo. Pero pues así y así. ¿Algo que quieras objetar? Pues son objeciones. Y Tirano Menor es menor y no puede darme instrucciones. Pero papá me dio la... ¡Ya! Dice Fubuchan que no la quieres, porque no le escribes. ¡No es mi culpa! Bueno, entonces, una vez a la semana. Deja de hacerte el difícil. Ya tengo una tapa y te la puedo arrojar. ¿Escucho a la ley ahí de lejos o qué? No se escucha porque está calladito. Hay mensajes que permiten contestar desde las notificaciones. Sí, pero de verdad no tienen una idea. Su teléfono es muy bueno. Y yo creo que de los que tenemos ahorita teléfonos en casa es el más nuevo. Entonces tiene una serie de cosas. Tiene para que revise su nivel de sueño, para que revise su nivel de alimentación. Ahorita sacaron una actualización donde le dice que cada cierto tiempo tiene que tomar agua o que se revise por lo del mismo del virus. Y entonces está súper ultra genial porque incluso te dice si quieres también podemos revisar cada cierto tiempo para que te hagas ejercicio o como que te despejes, pensando obviamente en las personas que están trabajando para que no se la pasen todo el día pegado a la computadora y pues se levanten y estiren un poco el cuerpo para que no se lastimen con esto del home office. Pero ya nos tuvieron un problema con pinche Tirano no lo aprovecha y nada más lo usa para jugar. Entonces, mira, aquí dice Fubuchan que puedes hablar con ella de lo que quieras. O sea, si tú crees que yo guardo secretos de ella, peor. Así que lo que digas con ella no me va a venir a contar. Maldita. Aparte todo traidor. Tengo una tapa y no tengo miedo a usarlo. Tengo un bote de crema y no tengo miedo a usarlo. Tengo una servilletera y no tengo miedo a usarlo. Tengo el poder de esta casa y no tengo miedo a usarlo. Y bueno, después papá diría más cosas. Hola Antumi, Antumi, no, eso está bien dicho. Hola Antumi. Hola, hola. Sabor a uva, ok, sabor a uva. Ok. En fin, ¿en qué estábamos? Ah, sí. Pues que ya nos vamos a despedir, entonces. Es lindo que sean muy olvidados. Pues se hace lo que se puede, mira. Despídase. Bye. No, hombre, que lo cuente. ¿Algo más que quieras decir? Que dejen de hablar de huevo. Que dejemos hablar de huevos. ¿Algo más que quieras decir? Yo te voy a hablar, Bobochan. No. Sí, eso. Ahora dilo tú. Ahora dilo tú. Yo qué, yo no me hice ni idea. Y te voy a hablar más, Fuchan. Si es que el menor me deja. Que yo... Deja de hacerte el difícil. Tú eres el difícil. Bueno, ya. Le pondremos un horario para contestar por WhatsApp. Porfa. Para que Tirano Menor lo deje, porque luego aquí se enajena con el celular y deja de pelar al Tirano Menor. Por eso es que tiene problemas con el celular. Pero pondremos un horario. Se nota la pena. Sí, generalmente cuando... Tú no lo ves, Fubuchan. Tú no lo ves. Pero cada vez que le decimos, ¿qué habla Fubuchan? O cosas así. Si fuera un anime, se le pondrían unas rayitas abajo de los ojos, tú sabes. Unas diagonalites. Ahí, de color rojas. Y su respiración se agita. ¡No me muevas, tocino! No entendí lo del tocino, pero sí se pone todo apenado y respira raro. Y se le ponen los ojitos cristalinos de vergüenza. O sea, sería una, como una X diagonal, diagonal, diagonal X. Y bueno, ya. Dice Boca el Guerrero, yo me voy caminando, gracias por el programa, Fuchan, Umachan, Tiranos, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer, sí, algo que hacer, sí, ahorita, no te preocupes. En el futuro ver eso, esperamos que sí, se ve lindo. Yo tampoco entendí lo del tocino, no entendí. Ajá, exactamente, X, diagonal, diagonal, diagonal, X, así se ve. Tirano cuando le decimos, ¡Fubuchan! Y él, ¡ah! Así. La razón por la que dije tocino es porque soy un cerdo. Ah, bueno, sí, es que él es un cerdo. De signo chino cerdo, y entonces cuando se avergüenza, pues se pone como frito. Y así. Entonces, cuando Tiranito Mayor, alias el cerdito, se pone en versión pena, se vuelve tocino. Demasiado calor, explota y se vuelve tocino. Se tenía que decir y se dijo. Entonces, así. Ahora sí, ya vamos a despedirnos. Adiós. ¡Chai! Esto ha sido todo por nuestra parte. Yo fui, yo soy, yo seré Umachan. Los quiero mucho. Pórtense bien. Si no se portan bien, pues avisen qué están haciendo. No me cuenten, no fotos. Nada más díganme, ¿qué están haciendo? Diga, si les pregunta, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Divirtiéndonos. Ah, perfecto. Dice Boca los Guardios. Recuerden que si llevan queso... Que sí llevan queso las quesadillas. Recuerden que en el norte, después de Aguascalientes hacia arriba, las quesadillas son con queso. Mientras vayas bajando, ya no llevan queso. Ok, pórtense bien, cuídense mucho. ¡Chai! ¡Chai! ¡Chai! Yo nunca vi televisión porque es muy fome. Yo prefería estudiar y hasta leer. Pero mi padre, que es un loco y vende teles. Para mi santo me vendió un televisor. Y descubrí un mundo nuevo y fácil. Estaba en la...